A lo largo de mi infancia a mí me pusieron varios apodos. Yo sé que ustedes nunca les pusieron ningún apodo, ¿verdad? Porque los latinos nunca hacemos eso, nosotros no, especialmente si somos mexicanos, ¿verdad? Pues yo allí me acuerdo que me pusieron algunos apodos, pero obviamente no les voy a decir cuáles. Mal haría, ¿verdad? Además, cada uno de nosotros tiene sus propias virtudes como para que le inventen sus propios apodos, así que no se necesita mucho ingenio, ¿verdad? Ustedes saben que a los cristianos también se les llamó cristianos a manera de apodo. No se les llamó cristianos por otra cosa, sino era un apodo que se les puso. ¿Ustedes saben cómo se le llama a las personas como nosotros hoy en día que siguen las enseñanzas bíblicas de esta manera? Es decir, que abrimos la Biblia, creemos que es la palabra inspirada por Dios en cada una de sus palabras y en todas sus palabras. En la sociedad contemporánea aquí se nos ha asignado nombres o apodos, si quieren así decirlos. A los cristianos como nosotros se les dice de muchas maneras, pero una de las maneras más conocidas en todo el mundo a los cristianos como nosotros que se nos ha puesto, no nos lo pusimos nosotros, nos lo pusieron, es cristianos evangélicos, para los que no sabían. El apodo cristiano es muy antiguo, desde los tiempos bíblicos se les puso a los seguidores de Cristo cristianos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, se nos dice que por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús en la ciudad de Antioquía, antiguamente. Cristiano significa Cristo pequeño. Querían imitar tanto a Jesucristo los primeros discípulos que sus vecinos y sus conocidos le dijeron: ¡ay, todo Cristo! Ya, ¿quieres perdonar como Cristo? ¿Quieres servir como Cristo? Ya, no, ya, mucho Cristo. Ya, tengo que decir que el Cristito. El Cristito. Si así hubiera sido en español, pero como fue en griego, decían cristianos, que significa Cristo pequeño. Todo Cristo, ya. Entonces fue un apodo que les pusieron y así se les quedó. Y de ahí viene el nombre cristianos. Es decir, ser un seguidor de Cristo, de Jesús. Pero antes de llamarlos cristianos, ¿cómo les llamaban? ¿La Biblia cómo les llama? ¿Alguien sabe? Discípulos. Discípulos de Cristo. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Y entonces los seguían sus discípulos. Ese era el nombre más común en la Biblia para los seguidores de Jesús, los discípulos. Pero la sociedad les puso cristianos y así se les quedó. Como a mí cuando yo era niño me decían el guapo, y pues ni modo, así se me quedó. No, ese era uno de los que yo quería, que nunca logré, ¿verdad? Así les dicen cristianos desde la antigüedad. Pero hoy en día hay una diversidad de cristianos que ahora se les ha dado otro apodo. Este apodo contemporáneo es evangélicos. ¿Por qué evangélicos? ¿Por qué creen? A ver, usen su sentido común. ¿Por qué creen? Exactamente. Porque el mensaje del Evangelio, que es el mensaje principal de toda la Biblia, ellos lo han creído, lo han aceptado y lo proclaman donde quiera que están. Por eso les llaman cristianos evangélicos. Cuando en algunos países la gente dice: ah, este es evangélico, eso es una manera peyorativa de aludir a los que creen en la Biblia, a los que han puesto su fe en Jesucristo. Así que no es extraño que a ti te vayan a etiquetar cristiano evangélico. Y de hecho algunos así te considerarán. En algunos países ya hay una categoría en sus censos sociológicamente hablando que dice cristianos evangélicos. Y cuando te preguntan a ti, ¿qué eres? Pues puedes decir que eres cristiano evangélico si tú crees en Cristo como tu Salvador y crees en el Evangelio, en la Biblia, como palabra de Dios. La semana pasada empezamos una nueva serie de enseñanzas basadas en el libro de Romanos. El mensaje de la carta de Pablo a los romanos es el Evangelio, la justicia que Dios regala al pecador que pone su fe en Jesús. Y hoy vamos a seguir hablando del Evangelio. Para aquellos que no estuvieron con nosotros la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso, y para aquellos que sí estuvieron, para que lo reafirmen, Dijimos que la Biblia se divide en dos grandes bloques. ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, están sus libros son 39 y están organizados por estilo literario en tres partes, en tres grupos. Todos los libros que hablan de narraciones históricas se llaman libros históricos. Y son 17, los primeros 17. Y después los siguientes cinco agrupados del Antiguo Testamento son libros poéticos, porque en hebreo, el idioma que se escribió, eran poesía. Aunque a veces en español no se refleja la traducción, pero son libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego el tercer agrupamiento de libros del Antiguo Testamento son libros, ¿quién se acuerda? Proféticos, muy bien. Porque fueron escritos por profetas. 17 también. 17 históricos, 5, y luego 17 libros proféticos. En el Nuevo Testamento también hay tres agrupaciones de libros según su estilo o su género literario. Y los primeros cinco también son libros que tienen narraciones históricas. También por eso algunos le llamamos libros históricos. Los cuatro evangelios más el libro de los hechos de los apóstoles. El último libro de la Biblia, el último libro del Apocalipsis, ese, el último libro del Nuevo Testamento, es de carácter eminentemente profético futurista. Entonces, ya tenemos los libros históricos del Nuevo, el libro profético del Nuevo, y al centro tenemos un gran número ¿de qué? De cartas, 21 para ser exactos, 21 cartas escritas mayormente por el apóstol Pablo, 13 de las 21 y las demás por diferentes autores. Así tenemos la organización de la Biblia, de todas las cartas. La carta que es considerada la más completa por muchos y es la que estamos estudiando es la carta que Pablo escribió a los cristianos en Roma. Y casi cada una de las cartas recibe el nombre de los destinatarios. Por eso se llaman romanos, para los cristianos que vivían en Roma, corintios, efesios, gálatas, y así sucesivamente. Bueno, romanos. Entonces estamos en romanos. ¿Hasta aquí están conmigo? Eso es un repaso, lo acabo de decir. Ahora vamos a repasar la carta de romanos. ¿El tema de romanos cuál es? El evangelio. No lo olvide, ¿el tema cuál es? El evangelio. Explicando eso, el evangelio es la justicia que Dios otorga por medio de la fe en Cristo. Y la carta de Romanos está también organizada en dos partes. La primera parte más larga, Romanos tiene 16 capítulos. ¿Cuántos? Los primeros 11 es la explicación del evangelio. Y los últimos 4, capítulos 12 a 16, la aplicación del evangelio. Así que Romanos, su tema es el evangelio. Romanos 1 a 11, la explicación del evangelio. Romanos 12 a 16, la aplicación del evangelio. Romanos 1 a 11, la explicación del evangelio, también tiene 4 momentos. En la explicación del evangelio primero tenemos los antecedentes del evangelio, o el anticipo si lo quiere llamar, o la preparación del evangelio, como lo quiera decir. Y ese es el capítulo 1, versículo 1 hasta el 1, versículo 17. Capítulo 1, versículos 1 al 17. Es la anticipación o la preparación del evangelio. De Romanos 1, 18 hasta el 3, 20 es la presentación del evangelio. Allí Pablo va, perdón, me equivoqué, es la necesidad del evangelio. Del capítulo 1, 18 hasta el 3, 20 es la necesidad del evangelio. Y va a decir por qué es tan necesario el evangelio. Luego del 3:21, del 3:21 hasta el 8, hasta el capítulo 8, versículo 39, ahí es la provisión del evangelio, todo lo que el evangelio trae y le da al pecador arrepentido. Y luego finalmente, capítulos 9 al 11, es la elección para el evangelio. Ahí Pablo va a abordar el tema de la elección con más detalle. Pero voy a regresarme entonces porque apenas empezamos con la primera parte la semana pasada. La semana pasada Pablo nos explicó cómo él, al presentarse como el autor de la carta, él mismo había sido escogido por Dios en el pasado, llamado por Dios a su tiempo y hecho siervo de Dios para su servicio. como un esclavo de Dios. Y luego él explicó en los primeros 7 versículos que el Evangelio trata acerca de su Hijo y que este Evangelio ya había sido profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y que este Evangelio trata acerca de su Hijo, que fue resucitado de entre los muertos. Y que este Evangelio es proclamado en todas las naciones. De todo eso aprendimos la semana pasada. Y pronto van a tener ya actualizados los mensajes en el sitio de internet para que puedan escucharlo completo, el de la semana pasada. ¿Ok? Estamos trabajando en actualizar nuestro sitio de internet. Ahora vamos a ocuparnos en los versículos 8 hasta el 15. Y ahí vamos a aprender lo que Pablo dice acerca de los cristianos evangélicos. Bueno, es absurdo decir que Pablo haya dicho eso, porque los cristianos evangélicos fueron apodos que se le pusieron después. Pero el tema de hoy, el título de hoy se llama Persiste en tus prioridades. Persiste en tus prioridades. Y hoy voy a hablar de dos prioridades de un evangélico. Si tú decides creer en el Evangelio, decides aceptar el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, como la mayoría de los que estamos aquí ya lo hemos hecho, y algunos todavía lo están pensando, si usted decide aceptar y poner su fe en Cristo, creer en el Evangelio, si ya lo hizo, vamos a aprender de Pablo, que también lo había aceptado, dos prioridades. ¿Qué es una prioridad? Bueno, es poner una lista de cosas y asignarles un orden de importancia, desde el mayor hasta el menor. Entonces, vamos a ver cómo Pablo empieza su carta después de haber saludado y presentado su persona a los lectores, mencionando las cosas que él hacía. Antes de decirles nada acerca de ellos, él va a hablar de lo que él, como portador del Evangelio, por eso yo lo estoy etiquetando a Pablo como evangélico, él como ejemplo de lo que es un evangélico, nos va a demostrar con su conducta dos prioridades que todo verdadero evangélico a lo largo de los siglos ha observado. Y que si usted está pensando ser evangélico, usted va a saber a qué tipo de cosas lo llama Dios. Y los que ya hemos respondido al llamado, vamos a saber por dónde empezar. ¿Están listos? Dos prioridades de un evangélico a la luz de Romanos 1, del 8 al 15. Y estas dos son muy sencillas. Es orar y compartir su fe. Orar y compartir su fe. Orar y dar testimonio del evangelio. Orar por otros y evangelizar. Vamos entonces a leer el pasaje. Empezamos con la primera de ellos en Romanos 1, versículo 8. ¿Ya están ahí ustedes conmigo? Si no han abierto su Biblia, ábranla. Si no, preste atención. Ahí tienen también las palabras en la pantalla. Dice Romanos 1:8, dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Fíjese cómo Pablo ya se presentó, ya saludó, y él dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo. Esta es la diferencia, mire, acuérdense que la diferencia entre todo el mundo que cree y el evangélico es que aunque toda la gente dice ser creyente, bueno, la mayoría de la gente dice ser creyente, creer en Dios, en alguno de las religiones o formatos, la diferencia del evangélico es que el evangélico no solo cree en Dios, sino que cree en Jesucristo como el único puente para llegar a Dios, mientras que los otros creen que pueden llegar a Dios directamente. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Esa es la peculiaridad del cristiano evangélico. Él cree en Dios y la gente le va a decir, pero es lo mismo, todos creemos lo mismo. Y si el evangélico entiende el mensaje, dice, pues sí y no, sí porque también creemos en Dios, pero nosotros hemos entendido que solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. No a través del pastor, no a través del sacerdote, no a través de los santos difuntos ni de los santos vivos, solo a través de Cristo. Por eso Pablo dice, y él nunca desconecta sus palabras de Cristo, por algo lo hice. Y su acción de gracias también, dice, en primer lugar por medio de Jesucristo, ¿qué hacía? doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Quiero que ustedes observen esto. Muchos de nosotros que hemos venido a ser cristianos, ya damos gracias a Dios. Antes no dábamos gracias, pero ahora ya damos gracias a Dios. Y no solo damos gracias por nosotros, sino también como Pablo damos gracias por otros. Pero ahora la pregunta es esta. ¿Por qué cosas tú le das gracias a Dios con respecto a otros? Por ejemplo, esta vez que yo salí de la ciudad, fui allá un poco lejos, y cuando regresé, pues ya llegué y mis hijos, a uno de mis hijos en una oración decía, gracias Dios por haber traído a mi papi. Dijo. No sé si mi esposa oró de la misma manera, pero esperemos que sí. Daba gracias a Dios porque yo regresé a la casa y eso es muy lindo. Y damos gracias a Dios porque nos da de comer, y damos gracias a Dios porque nos da trabajo y nos da salud. Y todas esas cosas son buenas y deberíamos de darle gracias a Dios. El Señor Jesús dio gracias cuando bendijo los panes y los multiplicó, dice la Escritura. Así que deberíamos dar gracias por los alimentos y por la salud y por todo eso. Curiosamente, Pablo no anota en sus cartas sus acciones de gracias por estas cosas que seguramente mencionaba en sus oraciones. Él prefirió dedicarle atención en sus cartas a las acciones de gracias que él tenía para con Dios por otros motivos. Y vamos a ver cuál motivo despierta el corazón de Pablo para dar gracias a Dios. Aquí dice claramente, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Acuérdense que cuando Pablo escribe estas palabras, él no ha ido a Roma todavía. Les está escribiendo porque quiere preparar su llegada a Roma para que lo reciban bien. Y les dice, hermanos cristianos que están en Roma, donde quiera que llego, alguien me dice, ¿qué crees, Pablo? ¿Qué? En Roma ya hay una iglesia. No ha llegado ningún apóstol y ya hay cristianos en Roma. Dice, ¿cómo sabes? Oh, porque ya se sabe que hay una iglesia allá y que están hablando de Cristo allá, ellos. No ocuparon de un apóstol, no ocuparon de un líder conocido, sino que los cristianos que se convirtieron en otros lados llegaron ahí y empezaron a hablar de su fe. Y ya ahora hay una iglesia allá en Roma. ¡Wow! Como algunos de ustedes que se vinieron de su país después de tantos años y cuando se vinieron no había pueblito, no había iglesia en su pueblito, en su ciudad, y de pronto consigue los papeles y por fin puede ir después de 20 años, y llega allá y se encuentra que hay muchas iglesias. Y se sorprende y dice, ¡wow! ¡Ya hay iglesias grandes en la Ciudad de México! Aparte de la catedral, ¿verdad? De otros tipos de iglesias, iglesias evangélicas, dice uno. O en su pueblo natal o donde sea. Pablo empieza a oír reportes, donde quiera que él llegaba como misionero y hablar, oh, sí hemos oído que en Roma empezó un nuevo movimiento cristiano. Y empieza a oírse de la fe cristiana en Roma. ¿Cómo sabían las gentes de otros lados del mundo que había cristianos en Roma? ¿Cómo sabían? Porque los cristianos no se avergonzaron de su fe en Roma. No se avergonzaron del Evangelio. Empezaron a decir en la calle, yo soy cristiano. ¿Qué es eso? Yo soy seguidor de Cristo. ¿Y eso qué es? Y entonces aprovechaban y daban a conocer el mensaje. No se avergonzaban del Evangelio. La pregunta que yo hago es la siguiente. Si alguien diera gracias con respecto a ti, gracias. Si alguien pensara en ti en sus oraciones para darle gracias a Dios, ¿por qué cosas daría gracias? Porque es muy trabajador, porque es muy puntual, muy cumplido. Todo eso es muy bueno. Ahora yo me pregunto, ¿esa persona podría dar gracias porque tú no te has avergonzado del Evangelio? ¿Porque tu fe es conocida donde te paras? Quiero decirles que yo, cuando estudié este pasaje y fui recordado de estas cosas, yo sí pude dar gracias. Me arrodillé y empecé a pensar en algunos de ustedes, en muchos de ustedes, porque he visto con mis propios ojos que no se han avergonzado del Evangelio. Y yo, como Pablo, pude darle gracias a Dios. Le dije, Señor, gracias por esta persona. Gracias. Pensé en personas como Jorge y su familia, que los conocimos antes de conocer a Cristo y ahora ellos no se han avergonzado de dar testimonio del Evangelio. Pensé en personas como Marlene, como Marcio. Pensé en César, en Norma. Pensé en muchos de ustedes. Y le di gracias a Dios. Dije, ¡qué padre! Dios ha hecho la obra aquí también. Y no se avergüenzan de su fe. Nosotros también debemos dar gracias a Dios por los creyentes que no se avergüenzan del Evangelio, porque esta es una señal de que alguien verdaderamente ha creído en el Evangelio. Tú solo recomiendas lo que crees. ¿No es cierto? Cuando te metes a esas empresas de pirámide o de multinivel, te dicen, no, tienes primero que conocer el producto para poderlo vender. Y cuando compruebes su provecho, entonces vas a estar convencido de que es el mejor producto o servicio. Cuando alguien empieza a compartir su fe, es señal de que ha creído de veras en el Evangelio. Y debemos dar gracias a Dios. ¿Saben por qué? Debemos dar gracias a Dios porque vivimos en una generación donde el mundo que nos rodea es hostil al Evangelio. Hostil. Y también porque hay una masa de pseudocristianismo. Porque no solo es el mundo, sino que ahora también los que dicen ser cristianos se avergüenzan del Evangelio, en su mayoría. Hay muchos lugares donde tú llegas y no oyes que se hable del Evangelio. Se habla de otras cosas porque no quieren ofender. Un amigo de nosotros, muy amado, me estaba contando cómo al tener que emigrar en su ciudad ha peinado toda la área urbana, que es enorme ahí, y dice que ha encontrado algunas iglesias donde todo es muy bonito y atractivo y hay mucha gente asistiendo, pero él se siente indignado porque pareciera que los que ahí hablan y el mensaje que se anuncia se trata de cualquier cosa menos del Evangelio, porque se ofende la gente. Y dice que en un momento se sintió tan impotente que hasta rabia le dio, porque el que estaba hablando la palabra de Dios decía, no los quiero ofender. No los quiero ofender, dijo que fue la frase más repetida de su mensaje. Y dice que él dijo, ¿será este evangélico? Pero cuando vemos que hay gente que no se avergüenza del Evangelio, aunque haya una sociedad hostil o resistente, y a un pseudo cristianismo que no es claro en el mensaje del Evangelio, cuando lo vemos así, damos gracias a Dios. Y debemos dar gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes. Y me siento agradecido. ¿Por quién das gracias tú? A causa de su fe. Cuando alguien comparte su fe, es motivo de estar agradecidos. Pero Pablo no solo daba gracias en sus oraciones. Veamos qué más hacía. Versículo 9. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo. ¿Se da cuenta? ¡Oh, qué redundancia con Pablo! El Evangelio. Pues sí, dice Pablo, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. En el versículo 9 leímos que Pablo dice, a la luz del Evangelio que él predicaba, que él se acordaba de sus amigos cristianos que estaban en Roma. Y no se refiere a que se acordaba nada más, sino que se acordaba en sus oraciones. Cuando él estaba orando, empezaba a acordarse. Cristianos que él había conocido en otros lugares y que habían emigrado a Roma, o de los que él había oído. Y decía, gracias, Señor, gracias, te doy gracias por Mario. Señor, gracias, te doy gracias por Livio, te doy gracias por Vanessa, te doy gracias por María, te doy gracias por Leti, por Salvador. Señor, te doy gracias porque ellos han creído, no se han avergonzado de su fe y mucho más, Señor. Yo te pido que me dejes visitarlos. Eso es lo que está diciendo. Que me dejes visitarlos. Pablo pedía, no solamente daba, también pedía. Primero daba gracias a Dios por la fe de ellos y luego pedía a Dios que le concediera visitarlos, pero visitarlos con un propósito. En el versículo 10 dice, siempre pido en mis oraciones. ¿Observaron el versículo 9 que Pablo dice que él se acordaba de ellos y que Dios era su testigo? O sea, como diciendo, no lo digo así como los hermanos de Estados Unidos ahí del siglo XXI, que dicen, oren por mí. Y dicen, ¿qué dicen los cristianos cuando les dicen, favor de orar por mí? ¿Y qué dicen todos? Sí. No, aquí ni eso me dijeron. Cuando alguien dice, por favor, oren por mí, porque tengo mi cita en migración, por favor, oren por mí. Y todos dicen, sí, vamos a orar por ti. Y luego ya viene el domingo, dicen, quiero dar gracias a Dios porque sí me aprobaron en la cita. Gracias por orar por mí. se me olvidó. Pablo dice, a mí no se me olvidó. Dios es mi testigo. Ahí estaba. Él ahí estaba cuando yo estaba pidiendo por ustedes y dando gracias. No se le olvidaba pedir. Y fíjense qué bonita oración dice él en el 10 que leí. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, para los que dicen que hay que decretar, ¿verdad? Y que hay que exigir. Curiosamente a Pablo, como el Señor Jesús nos enseñó en la oración de Getsemaní, no sacaba de sus oraciones si es la voluntad de Dios. No hay nada de malo en hacer planes, porque hay incluso planes que hacemos que son para el engrandecimiento de la causa de Cristo, de su nombre. Pero aún así Pablo decía, ¿y qué tal si Dios tiene otros planes mejores? Y yo creo que este es el mejor. Bueno, si es la voluntad de Dios, que me conceda llegar a visitarlos. Y él no negaba la soberanía de Dios que supera nuestras oraciones. Siempre le pedimos, tenemos confianza para pedirle lo que queremos, pero si es su voluntad, ¿no es cierto? Si es su voluntad, y él decía, si es la voluntad de Dios, que por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. ¿A visitarlos a dónde? ¿Dónde? A Roma, pues ahí estaban. ¿Cuántos quisieran visitar Roma? ¿Eh? Es más, yo sé que algunos, porque Dios ha sido generoso, les ha concedido viajar y hacer viajes a Europa o a la tierra de Israel. Y no debemos avergonzarnos de ser privilegiados de eso, porque ya aprendimos en unas semanas anteriores que debemos aprender a vivir en abundancia, así como aprendemos a vivir en escasez. Y si Dios nos concede alguna vez una vacación, ¡qué bendición! ¿Cuántos han ido a Roma? ¿Alguien entre nosotros ha visitado la ciudad de Roma? ¿Ok? Cuando menos veo una mano. ¡Amigo! Dice, no, ¿verdad? Dice bien, ¿cuántos quieren visitar Roma? Ahora yo les pregunto, ¿por qué? ¿Qué quieren visitar? ¿Qué es lo que les gustaría? ¿Por qué les gustaría ir a Roma? Ayúdenme. ¿Eh? Para ver las catacumbas, dicen los más espirituales. Y otros para ver el Coliseo Romano, para ver la Basílica de San Pedro, a ver si me salpica el agua bendita, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué quieres tú ir a Roma? ¿Por qué quieres ir a Egipto? Vamos a ver las pirámides. ¿Por qué quieres ir a la tierra de Israel a ver la tumba vacía, a ver el huerto del Getsemaní? Por esas cosas nosotros diríamos, quisiéramos ir a Roma. Vamos a ver qué dijo Pablo. ¿Por qué quería ir a Roma? ¿Nosotros saben por qué queremos ir a visitar Roma? Para turistear, decimos los mexicanos, a turistear. Pero aquí nos va un revés inesperado de Pablo. Él dice, 11, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Y mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Lo que Pablo está diciendo es, yo quiero ir a visitarlos, pero no porque me importa el Coliseo Romano. ¡Qué Coliseo a mí! Además, ahí nos van a matar. Bueno, no dijo eso, pero eso pasó, ¿verdad? Yo no quiero ir a Roma a visitar la Basílica de San Pedro, que todavía ni existía, ¿verdad? Ni quiero ir a Roma porque es la cuna de la civilización moderna, donde Rómulo y Remo empezaron el imperio más poderoso de la historia. No. Pablo dice, yo por lo que quiero ir a Roma es a visitarlos a ustedes, a compartirles enseñanzas, eso es lo que quiso decir con algún don espiritual, alguna enseñanza que va a hacerlos más firmes en el Evangelio, más fuertes en su fe. Y no solo más fuertes en su fe, más afirmados en su fe, sino animarlos también, porque no solo ocupamos motivación intelectual, también motivación emocional, animarlos, y al animarlos a ustedes, me animan a mí. Me animan a mí, nos animamos mutuamente. Así que, ¿qué tal si yo volviera a preguntar, ¿cuántos quieren ir a Roma? Ya. Mire, yo quisiera ir a Roma, y cuando llegue a Roma, olvídense que la Basílica de San Pedro. Yo quisiera buscar una iglesia evangélica en Roma y decir, órale, estos cuates están aquí en medio de, ay. Y luego encontrar una iglesia cristiana en mera ciudad de Roma, donde estén alabando al Señor los cristianos que de veras han creído en el Evangelio. Pero a nadie de ustedes se les ocurrió, ¿verdad? No se preocupen, a mí tampoco, esa idea se me ocurrió ya después de leer este pasaje. Si de veras Pablo no está obsesionado con las turisteadas, sino con edificar a los hermanos en la fe. Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, hemos andado en un montón de lugares. Y cada vez que hemos llegado a un lugar, encontramos cristianos. Y luego eso nos hace sentir súper bien, súper bien. Y Pablo decía, yo quiero ir para edificar la fe de ustedes. Ahora, observen dos cosas. Los cristianos evangélicos, desde Pablo, que él era un portador del evangelio, hasta nuestros días que somos etiquetados cristianos evangélicos, oramos, dando gracias a Dios por la fe en el evangelio de otros y también para que esa fe sea arraigada, más firme. Así como cuando te vas de camping y levantas tu tienda de campaña y está media floja, entonces le pones amarras y las clavas con profundas alcayatas o estacas. Así cada vez que tú te expones a una palabra de Dios, oyes la palabra del Señor enseñada en grupos pequeños, por mensajes de internet, audio, podcast, y tu fe se va haciendo más firme. Ya no te tumba tan fácil cualquier cosa. Y luego vamos y enseñamos uno a uno en grupos pequeños, vamos a reuniones y la fe se hace más fuerte. Y al verlos a ustedes fuertes, uno se anima también. Y ustedes se animan al verlo a uno y nosotros nos animamos al verlo a ustedes y oramos para eso. Señor, concédenos seguir siendo de bendición. Déjame preguntarte algo antes de terminar este primer punto. ¿A quién podrías tú visitar con propósitos espirituales en los siguientes días, en las siguientes semanas? ¿Siempre esperar a que te visiten? ¿A quién podrías visitar? Ahora, cuando lo visites, que no se te olvide el propósito de la visita, ¿no? Y si no se te ocurre, empieza a orar por eso. Señor, a mí me gustaría visitar a alguien para ayudarle en su fe y que me anime también. Que nuestras visitas no sean solamente visitas típicas, sino que sean visitas con un propósito de edificación en la fe. ¿A quién me gustaría recibir? Tal vez tú dices, bueno, yo estoy nuevo, yo todavía no me siento seguro, pero tal vez te gustaría recibir una visita. Tal vez te gustaría recibir. Muchos de ustedes les gustaría que su pastor los visite, o el pastor, o otra persona, pero piensan, no, es que está muy ocupado, él a mí no me puede visitar. Yo les aseguro que si nunca me preguntan, ni nunca me invitan, pues no los voy a visitar. Ni estoy rogando que me inviten. Lo que estoy diciendo es que en una parte está en nosotros invitar y en otra parte visitar. Y yo los animo a ustedes que piensen así. Pablo nos enseñaba que sus oraciones no solamente eran para dar gracias, sino para pedir la bendición de ser un instrumento para edificar la fe de otros y para ser animado por la fe de otros. Hagan planes. Cuando usted visite, fortalezca la fe de otros, no solo los visite. Pero dije que dos prioridades del evangélico a la luz de este pasaje eran una, orar, y la otra, compartir. Vamos a ver cómo dice Pablo, versículos 13 al 15. Dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes tal como lo he recogido entre las otras naciones. Pregunta, ¿cuántas veces se había propuesto Pablo ir a Roma? ¿Cuántas? Muchas veces. Y ya acabamos de leer por qué quería ir, porque quería firmar la fe de ellos. Él sabía que él iba a ser de bendición para ellos, no lo dudaba, no estaba complejado, estaba seguro de que él iba a ser de bendición para ellos si lograba llegar. Pero como no lograba, Pablo no era como algunos de nosotros. Marca el teléfono, ¡rin! Hola Andrea, fíjate que queremos visitarte. A ti, a tu esposo, Lilia y yo. ¡Ay, qué bueno! Y quiero ver si el jueves en la noche puedes. No, fíjate que no puedo, ese día no puedo. ¡Ay, qué lástima! Bueno, pues ya otra vez era. Ya, yo ya cumplí. Yo ya intenté una vez. ¿Qué tal si Pablo hubiera asumido esta actitud? ¿Qué tal si hubiera dicho a los romanos, no, pues yo he querido siempre ir, pero no pude a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y se hubiera dado por vencido. Déjenme les digo algo, Pablo llegó a Roma, y no fue fácil a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez, pero él era insistente. ¿Por qué tanto afán por llegar a Roma? Dejemos que él nos responda esa pregunta. Dice el versículo 14, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. ¿Saben? Pablo se sentía en deuda. ¿En deuda de qué? Él recibió el regalo del Evangelio y sabía que había muchísima gente que no lo tenía. Y él dijo, yo aquí con el evangeliote que trae salvación por la fe en Cristo, este mega regalo de Dios, y todos estos bárbaros, porque esa es la palabra griega para incultos, estos bárbaros y estos científicos, porque eran los griegos, era un contraste que le está haciendo los cultos, los sabiondos griegos que se la daban de muy sabelotodo, y los bárbaros que eran los pueblos germánicos del norte de Europa, se criticaban unos a otros. Él decía, yo tengo una deuda espiritual con todos. Se llama el Evangelio. Yo lo tengo. Es como cuando a ti te regalan dos pizzas de Costco, de las megas, y sales a la calle y hay un homeless viendo con hambre, ¿no? Y tú dices, pobrecito, voy a orar por usted. O sea, ¿todo es orar? ¿Orarlo es todo? ¿No es compartir cuando tienes en abundancia? ¿O sacar un penny y decir, ahí está, ya, mi conciencia, le di algo, no me fui en blanco? Si no es darle de lo que has recibido en abundancia, lo mejor que un evangélico ha recibido, por algo lo etiquetaron así, se llama el Evangelio. El Evangelio. Y Pablo decía, tengo esta deuda moral, yo quiero fruto también entre los de Roma. Mire, cuando alguien empieza a entender el mensaje del Evangelio, yo lo he visto tantas veces que las personas han llegado a la fe. La gente cree en el Evangelio y cuando lo entiende de verdad, dos cosas pasan. Se llena de alegría su vida y a veces hasta llora de alegría. Dice, de verdad, mis pecados han sido perdonados. Soy acepto ante Dios y me muero, ya la hice. Y luego, después de racionalizar la implicación del mensaje que es perdón para él, inmediatamente viene la otra. Híjole, ¿y los demás? Yo ya aseguré boleto, ¿y los otros? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y entonces empieza a darse cuenta, yo también quiero que otros. Cuando yo respondí al mensaje del Evangelio, estaba más muchacho, 18 años tenía, cuando yo me di cuenta lo que había recibido. Por fin me cayó el 20 y dije, wow. Y empecé a ver que otros necesitaban. Y yo nunca había sido capaz de ayudar a otra persona a llegar a creer en Cristo. Y un día leyendo mi Biblia en la mañana, Mateo 13, que caigo a la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla y parte cayó aquí y parte cayó allá. Y al último, la que cayó en buen terreno, esa sí dio fruto al 30, 60 y al 100 por 1. El que tenga oídos para oír, oiga. Y que me paro ahí. Estaba sentado en mi cama. Semilla en tierra dura, semilla en tierra pedregosa, semilla en tierra espinosa, semilla en tierra fértil. Solo esta dio frutos al 30, 60 y al 100 por 1. O sea que el fruto, y ahí dice, el fruto es la marca de la buena tierra. Y hagan de cuenta que el Espíritu Santo me pregunta ahí, no palabras audibles, pero así bien claras en mi interior, así, ¿y cuál es tu fruto, Luis? Yo dije, se me hace que no soy salvo, no tengo nada de fruto, pensé yo. Me preocupó si era salvo, porque la salvación no es por obras, es por fe, es por gracia. Pero me preocupó ser estéril. Y ese día empecé a orar, Señor, dame fruto. Concédeme fruto. Concédeme ganar a alguien para Cristo. Concédeme compartir el Evangelio y que alguien responda. Y empecé a orar así. Y luego estudié cómo compartir mi fe y empecé a salir a la calle. Y le hablaba a la gente y no me hacían caso. ¿Y tú qué? Protestante, Y así buscaba gente en la calle, ¿le puedo hablar de Cristo? Y me oían algunos y no, sí, córrele pues. Entonces, así hasta que finalmente un día llegué con esta señora, estaba barriendo la calle ese sábado en la mañana, y le dije, señora, estoy hablándole de Cristo a las personas, de mi historia, lo que Él ha hecho conmigo, ¿le gustaría escucharme? Y me dijo, ¿de qué religión eres? Le dije, no le quiero hablar de religión, sino de Cristo, de una relación personal con Él. Me dijo, ¿eres católico o no? Así al grano. Le dije, pues no. Y me dijo ella, sí, yo no tengo nada que ver con los protestantes. Pero mi esposo, dijo, ese desdichado no lo soporto. Está trabajando ahorita. Si vienes en la noche, yo te lo preparo. Ya el que sea, es ganancia. Ese se está haciendo ateo, me dijo. Y ella me citó a regresar a las 7 de la noche. Y para no hacer esa historia larga, Don Virgilio se convirtió en el primer fruto que Dios me dio, por la gracia de Dios. Y luego así empezaron y vi que Dios fue fiel. Cuando hubo deseo en mí de compartir y de perseverar y de orar y de perseverar, el Señor tuvo misericordia. Y otra de esas historias fue un par de jóvenes empezaron a llegar allá a la reunión de nosotros y dijeron que tenían interés, pero en las muchachas. Yo me di cuenta, ¿verdad? Pero después de ir por las muchachas, se interesaron en la palabra de Dios. Y les dije, oye, quiero visitarlos algún día. Y me dijeron, bueno, está bien. Y los fui a visitar ese jueves en la noche. Y cuando llegué, estos ya le habían hablado a sus parientes. Y yo no sabía, dije, pero como yo estaba listo, como va a decir Pablo en un versículo que vamos a leer ahorita para terminar. Y yo vi la oportunidad y sembré el evangelio. Y esa noche conocieron a Cristo varias personas de esa familia. Sin yo saber que una de esas personas es mi esposa ahora. Ese fruto yo me lo comí. Pero no es el único, porque también mi cuñada Esther, que está aquí atrás, fue fruto de eso, sin yo saber. Dios puede hacer la obra si tú perseveras orando y compartiendo, sin avergonzarte del Evangelio, y persistes. Y Pablo dice en el versículo 15, para terminar, de allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Mi gran anhelo, literalmente este versículo lee así, se los voy a leer. Dice él, por mi parte listo estoy también a evangelizarlos a ustedes los que están en Roma. Yo te pregunto, tú oras y oras por la fe de otros, pero ¿tú estás listo? ¿Sabes compartir tu fe? ¿Sabes compartir el Evangelio? Mi oración no solamente es por la fe de ustedes, para que sigan creciendo y afianzándose, sino mi oración es para que ustedes se preparen para compartir su fe. Ustedes saben que en nuestro grupo cristiano hay cursos para entrenarles a todos ustedes cómo compartir su fe. Pero si ustedes no hacen planes y propósitos, van a pasársela sentados todo el año y al fin del año van a haber tenido cierto progreso espiritual como receptores, pero no como transmisores del Evangelio. Si usted quiere crecer en su fe, solo tiene que acercarse y decir, ¿qué debo de hacer para tomar un curso? Quiero aprender a compartir mi fe. Y le ayudamos. Hoy en la tarde va a haber clase de membresía, que es una de las maneras más básicas de empezar aquí en nuestro grupo cristiano, a las 4 de la tarde. Así que, prepárese para compartir el Evangelio. Y si usted ya está preparado, persista en dar testimonio. Pablo no se dejó a la primera, dijo, no, pues yo ya intenté dos veces, esos romanos son muy difíciles. Él persistió. Y usted persista en dar testimonio de Cristo, porque todos tenemos una deuda para los que faltan por conocer al Señor. Nunca confundas, para terminar, nunca confundas tus prioridades misioneras. Los apóstoles siempre tuvieron claras sus prioridades. Orar, compartir la palabra. Orar, compartir la palabra. Escúchenme bien. A lo mejor yo no los visito muy seguido. Y entre más gente llegue, menos seguido. Pero hay dos cosas que yo hago con ustedes. Yo oro por ustedes. Y yo les predico el Evangelio. Fíjense qué interesante. Estos lectores ya conocían el Evangelio, ¿sí o no? Pues eran de la iglesia. Pero Pablo dijo, pero yo quiero ir a Roma a predicarles el Evangelio. ¿Cómo que predicarles el Evangelio otra vez y ya creían en el Evangelio? Siempre hay alguien que hace falta, aún en audiencias cristianas, por entender y creer en el Evangelio. Por eso quiero que vean este video junto conmigo para terminar. ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho, desanimado y vacío después de haber logrado lo que creías que te haría feliz? No eres el único. Este sentimiento ha afectado a las personas más talentosas y ricas, como las menos superadas y pobres. El rey Salomón lo tenía todo: un reino, riqueza incalculable, sabiduría profunda y conocimiento. Después de reflexionar acerca de su vida, él se dio cuenta que no había nada nuevo bajo el sol. Todo era vanidad. Es como si algo nos obligara a buscar esa pieza evasiva. Es probable que tengamos el deseo de ejercer una carrera exitosa, establecer relaciones llenas de significado, tener posesiones materiales o buscar diversión y entretenimiento. Sin embargo, nada alivia ese sentimiento misterioso en lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué nos sentimos así? La Biblia nos muestra que Dios creó al hombre con tres partes. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: "Y vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados perfectos". Queda claro que no somos meramente un cuerpo físico compuesto de átomos. También tenemos un alma para pensar, sentir y escoger. Sin embargo, escondida en lo profundo de nuestro ser, hay una tercera parte, nuestro espíritu. Esta tercera parte, diseñada por Dios, puede contactar, recibir y experimentar a Dios. Blaise Pascal, un distinguido científico y matemático francés, señaló que dentro del ser humano hay un vacío interior que tiene la forma de Dios. Mientras nuestro espíritu esté vacío y sin Dios, no podemos obtener satisfacción plena. Solo Él puede saciar el anhelo de nuestro espíritu. Cuando Dios entra en nuestro espíritu, como nuestro verdadero disfrute, riqueza y significado, Él llena consigo mismo el vacío que nos causa aflicción. Finalmente y para siempre, somos satisfechos con la vida eterna y divina de Dios. A fin de entrar en nuestro espíritu, Dios llegó a ser un hombre llamado Jesucristo, quien vivió una vida humana perfecta en la tierra. Murió para quitar nuestros pecados, fue sepultado y luego se levantó de entre los muertos. Cuando resucitó, Él llegó a ser el Espíritu vivificante y ahora puede entrar en nuestro espíritu humano. Jesucristo está esperando que usted abra su ser a Él. Vuelva su corazón a Dios y haga la siguiente oración. Señor Jesús, creo en ti. Confieso que soy un pecador. Perdona todos mis pecados. Abro mi ser a ti. Entra en mi espíritu y lléname contigo mismo. Señor Jesús, te recibo. Gracias, Señor. Amén.